lo vivencial. Sí. Y entonces, ¿cómo se podría combinar lo experiencial y lo vivencial? En esta parte yo creo que el método juega una parte importante cuando se elige. Cuando hay el proceso de experienciar, porque le nace a las personas, ¿sí? Pero cuando uno le dan la experiencia indicada, o sea, dirigida, y no lo dejan crear, no lo dejan como llegar a lo que por dentro la persona quiere, se convierte en una experiencia para el básicamente porque el profesor la quiso, no porque el joven o porque la persona quiere vivenciar eso, sino experienciar. ¿Hay algún secreto para llegar al método? ¿Que el método lo da uno o lo da el entrenador? El método debe ser ahora en este siglo, debe ser aportado por los dos, creativo. Y ahora que se habla del método, se habla de no un solo método. Si yo puedo meter tres métodos, es básico, ¿sí? O sea, los puedo hacer. Antes no, un método y por ese lado tenía que irse uno. ¿Sí? Y los métodos han sido señalados por las ciencias, ¿sí? Y en este momento, por ejemplo, que yo veo que se me ha alineado todo en el sentido de la misma ciencia, y sé que el método observacional, ¿sí?, es un método que ayuda en sí a la carrera de ciencias del deporte y de la educación física, porque siempre desde que nosotros entramos estamos observando. El que coge esa carrera la coge porque le gusta observar. ¿A quién no le gusta ir al estadio? ¿A quién no le gusta estar en un partido? ¿Sí? Eso. Entonces es importante saber de qué está. Y a diario todas las personas están observando. Tú estás en una cafetería y estás observando qué pasa alrededor, ¿sí? Y empiezas a juzgar, a dictar tus cosas. Pero cuando nosotros estamos hablando de una formación de ciencia, pues estamos mirando que el método es importantísimo para influir en conducir o crear una nueva aplicación para que la persona se vuelva vivencial. Pero te toca mirar los sentimientos de esa persona. Vivencial, emocional. Si no hay la emocionalidad, no hay nada. Si una persona con la parte emocional, que lo traslada a la parte vivencial, ¿sí?, no lo vive, no lo mantiene, no lo tiene adentro, ¿sí?, no hace nada. Así sea el mejor científico. Pero si él no quiere eso, emocionalmente no está bien, no lo hace. Se podría decir que emocional, en esa medida de meter todo ese sentimiento, es lo mismo que pasional. Porque cuando uno habla del fútbol como pasión, del baloncesto como pasión, la pasión es mala. Porque llega a crear unas invasiones que va en contra del ser humano. Si yo no puedo ser tan apasionado en una cosa porque invado, ¿sí? Entonces no creo que si un ejemplo, lo que está sucediendo en nuestro medio y en todo el mundo, que es si una persona es pasional, o sea, pasión de tener todas las letras de las canciones de los equipos. Es una pasión, pero es una pasión para mostrarse pasionalmente e invadir el respeto por los que son tranquilos y van a mirar un juego desde otro punto de vista. ¿Sí? Sin llegar, son personas emocionales, vivenciales, que les gusta el equipo, pero no son pasionales. Y es en ese momento es cuando están invadiendo y agrediendo a las otras barras, porque tienen pasión de ese equipo, pero porque la pasión se se sale. Si yo pasionalmente, cuando sale unos términos periodísticos, por no sé qué, por crimen pasional, ¿sí? Acoso por pasión. ¿Cómo lograr entonces el equilibrio? Porque yo lo entendería algo así. Para poderlo vivenciar yo tengo que meter todas mis emociones, todo mi amor, toda mi energía, canalizarla por eso que yo quiero lograr y por eso que yo quiero vivir. Para no caer en este tema y en este vicio de la pasión. Ser muy analítico, muy analítico, muy creativo, ¿sí? Y estar innovando. Mientras tanto que usted esté innovando, haciendo la parte científica, ¿sí? Usted no para. Usted sigue. Sigue creando, sigue cambiando. Y mientras tanto que el ser humano está cambiando, está feliz. Sí, porque sabe que no está quieto, que no está quedándose. Que ahora los medios de comunicación abrieron un proceso grandísimo en todas las mentes. Sí. Pues se abrió. Y ahora que veo que uno debe estar abierto en todo el proceso de vida, debe ser. Y no está sino en el hoy. En este momento, en el hoy. No, mañana no existe. Lo pasado no. Existe ahora. Y hoy he sido bien. Y ese proceso de innovar, crear, como andar en la dialéctica de la vida, ¿eso también lo da el método del que usted me habla? ¿O es un descubrimiento que usted ha tenido con su experiencia? Pues ahí han sido varios componentes para uno llegar a algo de esto, como por ejemplo el método observacional. Desde el punto de vista inicial es de los psicólogos, ¿sí? El aprendizaje deportivo es un proceso de estudiosos para mirar el deporte en conjunto, también se puede individual, ¿sí? Y la parte de la emocionalidad y vivencial es un proceso de no hacer tantas copias, sino vivirlo. Sí. O sea, los muchachos están ahora, les ponen un trabajo, ¿sí? Y ellos van y copian y hacen la tarea en 10 minutos, lo cual puede llegarse a... El profesor la puso como para que discerniera, para que creara, para que se diera cuenta, y eso no pasa. ¿Por qué? Porque si yo no lo he vivido bien, desde mi más secreto ser, no hay nada creativo, no da para que crear. Ahí hay una parte que yo pienso que la individualización de las cosas existe en el ser humano. Por eso decimos que nadie es repetible, es irrepetible, ¿sí? Porque ese cerebro, como el mito y yo del cerebro de Ginás, ¿sí? Pues nos habla de todo un proceso grandísimo que en este momento yo siento que soy un estúpido hablando del cerebro, porque no se ha descubierto todo. Alguien le estaba diciendo hace poco que la vida eterna, la que tanto busca el hombre de tener, no es religiosa, no es nada, sino está en el cerebro. Que las conexiones y que todo ese 70 o 60% que no se ha descubierto del cerebro, está ahí, el saber cómo llegar a ser más maduro, ¿sí? Entonces, cómo buscar que ese cerebro se... Ayer lo hablábamos, cuando uno es inquieto, cuando uno está ahí siempre inquieto, está bien, no hay enfermedad, no hay nada, pero llegan las vacaciones y uno se enferma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque baja todas las estrategias de guardia del conocimiento, ¿sí? De la ciencia. Entonces, si uno sigue trabajando en... se puede. son las cosas que yo creo que podemos, son tres bases, que son el aprendizaje deportivo, la parte de lo que es lo vivencial, que fue eso, una experiencia muy grande, y lo observacional, ¿sí? El método observacional en el deporte. Esas son las tres bases. La emocionalidad está metida en todo lado. Sí. Esa es la emocionalidad. Y esa emocionalidad es, yo pienso, el signo más interrogante que hay para poderle llegar a un alumno. Yo tengo que saber qué lo emociona. Cada uno se emociona por una cosa diferente. ¿Sí? Una persona se puede emocionar porque ve una planta, el verde, ¿sí? Y otra persona ve el azul y le parece impactante porque es el cielo. Y otra se desmaya porque le da el vacío. Y otra ve el rojo y se desmaya porque cree que es sangre. ¿Sí? Y otro cree que es vida, como una flor, como una rosa. ¿Y cómo descubrir eso? ¿Cómo ha podido lograr esos estudiantes? Hablándoles directo. Primero desnudándolos de sus caparazones. Sí. Porque a mí me desnudaron de ese caparazón, ¿sí? Y entiendo ahora la parte sensible. La parte sensible es la base para que una persona, o sea, volver nosotros a creer en algo, volver a ser limpios. Eso es lo que yo soy. ¿Sí? Soy sensible en eso. ¿Sí? Bueno, la ciencia aporta el método, pero además del observacional, ¿qué otros métodos? Ah, está el experiencial, el de, sí, el, está el método, hablemos de deductivo, inductivo, está los. ¿Pero por qué otros los descarta? No, no los descarto, solamente que se puede agarrar ahora para hacer un proyecto, sí. Lo podemos hacer de varias partes. Yo, sí. Yo me centro más, o sea, hay una cosa, ¿por qué descartamos el observacional? Las personas que, hablemos, que son, según estos científicos, el método científico. Sí. Pues hablan del método científico con un poder de, para poder llegar al método científico hay que decir que la persona, ¿sí?, tiene que hacer un proceso de control y de experiencia. Y el método busca eso para que se dé. Y yo veo que con lo corto de tiempo, con los cortos de tiempo ahora que son trimestres, no se alcanza a hacer nada de eso. Eso era cuando uno estudiaba un semestre completo, ¿sí? Cuando había toda esa experiencia. Ahora, hablan de hacer eso desde 2 semestres antes, o 3. ¿Por qué? Porque se acortó el tiempo. Vas a quedar ahí cantando, Juan. Un carro. Bueno, se me estaba empezando a hablar de los trabajos de los chicos del copia y pegue. Y hay una parte importante que usted planteó respecto a la elaboración de proyectos. Que no me cuento un poquito. Pues el hacer un proyecto, yo pienso que eso se debe dar en segundo, en tercer semestre, por allá, para que el proyecto de su vida, sí. Cuando uno elige una carrera, pues ese es el proyecto, ¿sí? Salir bien como estudiante, ¿sí? Entonces yo creo que el primer paso del proyecto es que ese proyecto de elegir la carrera, de se lo deben de fundamentar tanto porque él eligió y haga el proyecto de realizarla bien, ¿sí? Pero no entre de una vez como hacer un posgrado, ¿sí? Donde no tienen las bases, sino empiezan a darle cuestionamientos de cómo se hace el proyecto, cómo. ¿Y por qué no lo hacen con el proyecto de vida de él para ser el mejor profesional que debe ser, desde el punto de vista de la misma ciencia que está haciendo en este momento, de la ciencia del deporte. ¿Sí? ¿Por qué no nos cuenta algo de su proyecto de grado de la universidad? De esas cosas que se vivieron y que no se deberían o sí se deberían vivir. Yo no me acuerdo del proyecto de mi universidad. ¿No? No, me acuerdo del posgrado. Ah, bueno, entonces ese, ¿y por qué el de la universidad no fue tan significativo? ¿Qué pasó? No, esa era que todo el desarrollo de mi vida tal vez fue del proyecto de lo hice, lo que se me dio la gana. Sí, o sea, hice. Sí. En ese tiempo estoy hablando, el proyecto de vida fue llevar todo a la práctica, ensayarlo, ¿sí? Como yo quisiera y como viviera. O sea, tuve esa oportunidad. Sí, bueno, ¿te gusta la Coca-Cola? Dile, no. Sí. ¿No le gusta la Coca-Cola? No, yo nunca le he visto Coca-Cola, no le he visto. No, somos Coca-Cola. ¿Qué le damos? Sí, ese es el genio. Mami, quiero un jugo. Habla. Es fácil. ¿Cuántos años tiene uno? Uno. A ver, dime, mami, quiero un jugo. Cómelo, mi amor. Cómelo. Yo no me equivoqué hoy al decirle todo lo que le estaba diciendo del pelo y los ojos. ¿Usted se reía de eso? Como si la estuviera viendo. Sí. Increíble. Hoy se lo arregló. ¿Cierto? ¿Ve? ¿Por qué me salen las cosas así? Yo no entiendo. Ahorita estoy aquí y estoy feliz. Sí. No me importa nada. Estoy bien, tranquilo. Sé que estoy haciendo una cosa bien y estoy con una persona bien, que me hace vibrar. ¿Por qué tiene las... esto? No sé. Eso sí tiene que... Es que es una vitaminosis. Las... Sí. ¿Ojeritas? Sí. Falta de una vitamina. Puede ser. Ay, sí, señor, es una oración. Sí, porque no es indicativo de algo. Es indicativo, no es, sino que es indicativo de algo. Sí, que sí. ¿Alguien en la familia es así? Sí. Porque son alérgicos. En mi casa es mucho rinítico y mucho alérgico a determinados. ¿Tu casa? Sí. Por ahí, pues ya tiene dermatitis, así una pulga de hombre y ya con dermatitis. Ay, bueno, ¿tu casa siempre ha sido así? Sí, mi casa no es de una muy buena constitución así de salud. ¿Por qué? No sé. ¿De dónde son? Cundiboyacenses, mi abuela era de la zona de Huaque, Chipaque, de ese lado. Que eran de familias sanas, sí, de Huaque, alimentación de campo y esas cosas, pero no. Huaque. De la generación de mi abuela hay mucha enfermedad. ¿Y del otro lado? Del otro lado, mi abuelo era de Madrid, Rosales, de esa región. Y era de esos aventureros y que llegó allá a la zona de mi abuelita y Subachoque. Yeah. Sí. Sí, pero hay una genealogía bastante curiosa a nivel de salud. A veces uno quisiera como liberarse de esas taras o de esas vainas, pero no, ya. Ya están ahí. Vienen en el empaque, como dicen. rico. Es para tomar, ¿ok? Bueno. ¿Y el profe dónde es? Bogotá. Y mi papá y mi mamá, no sé. ¿No? ¿Y eso? Tan bonita. Yo fui adoptada. Yo también. ¿Qué? ¿Serio? ¿Verdad? ¿Sí ve cómo es la vida? Sí. Ajá. Sí, mi mamá, la que me adoptó, Muy bien, mil gracias. Fue lo más bonito. Murió de 92 años. Cuando yo me casé, le dije que a ella le dije, no, no me voy a vivir contigo sino hasta que mi mamá se muera. Esa es la única condición. Sí. Y dijo que sí, entonces ella vivía a una cuadra, vivía en la otra casa y ella también es hija única, era hija única, es hija única. Sí. Y yo soy pues hijo único natural. Mm. Los viejos me adoptaron, ya de viejos. Y él, mi papá se murió cuando tenía 62 años y yo tenía 10, 9 o 10. Ahí empecé a trabajar. Claro, me tocó alta. Se le tocó. Y ahí empecé a trabajar a hacer eso. Diana, ¿por qué nos alineamos los dos? ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Le impactó cuando le dije eso?